¿A quién tenemos hoy con nosotros? Invitado, invitado con nosotros, especial. Quique Guesán. Bienvenido, Quique. Bienvenido, Quique. Gracias, chicos. Buen día, ¿cómo andan? Ustedes saben que este programa vamos trayendo compañeros que han tenido militancias lejanas, que tienen militancias actuales también, para charlar, para ver cómo se veía el mundo en otro tiempo, para ver cómo se ve el mundo hoy, después de unos cuantos años de militancia. Y bueno, hoy le tocó a Quique Guesán. ¿Y cuándo empezaste a militar, Quique? Yo empecé a militar en el año 74, a principios del 74, acá en Tandil. Había un grupo de compañeros muy chico, eran en realidad tres compañeros que estaban formando la UES. Unión de Estudiantes Secundarios, una organización que tenía origen en el peronismo primitivo. En el peronismo del 50, claro. Ahí era la primera UES. La UES es, la sigla es muy sentido al peronismo porque fue de las primeras organizaciones secundarias estudiantiles. Y siempre tuvo, la oligarquía se encargó de criticarla, de censurarla y de generar alrededor de ella una serie de fantasías y de mitos. Sí, las minitas de la UES. Exactamente. ¿Sí? Desacreditar a las compañeras que militaban, sobre todo porque estaba mal visto que la mujer militara, ¿no? Sin duda. Así que bueno, había un grupo de compañeros, que eran tres compañeros, dos de ellos están desaparecidos, Omar Marochi y Ricardo Cuesta, más otro compañero que hoy no sigue militando, tiene otra actividad. ¿En qué escuela estabas vos? Yo en la Escuela de Comercio. ¿En la Escuela de Comercio, que funcionaba dónde? En la escuela, no, lo que hoy es la escuela normal, turno tarde. Ah, bueno, ven. Estaba en normal. ¿Ves? Eso desconocía yo. Muy bien. Sí, che, qué viejo me hace sentir. No, pero está bueno, no, en el 89. En el 89 tuvieron edificio nuevo. Antes que se hiciera el edificio nuevo. Bueno. ¿Y los compañeros eran de la misma escuela o estaban en otras escuelas? No, la mayor parte de los compañeros de la UES eran de acá, de la Escuela Técnica. Ah, de acá, porque, bueno, los que no saben, nosotros estamos transmitiendo desde la Escuela Técnica, que era la Escuela Técnica 1 en ese momento, Nacional de Educación Técnica número 1, y cuando se provincializó le tocó el número 2, pero esta era la Escuela Técnica de Tandil. Claro, la mayoría de los compañeros de la UES eran de acá, de la Escuela Técnica, históricamente siempre fueron la Escuela Técnica, y bueno, dos de ellos, Ricardo y otro compañero más, habían ido al operativo Güemes, que se había hecho en Salta, en esa época eran operativos conjuntos con el ejército, y habían vuelto de Salta de ese operativo y empezaron a hacer la UES acá en Tandil. Hubo varios operativos en esa época, me acuerdo el operativo Dorrego también. El Dorrego que lo hizo JP acá en la zona de Pehuajó, en esa zona, que fue un operativo que tenía algo que ver con para evitar las inundaciones, yo no recuerdo bien, pero sí, fue en conjunto. Estamos hablando 73. 73, principio de 74. El Dorrego fue el 73. Bien impactante ver a los soldados desfilando y detrás los compañeros de la JP, y en vez de portar armas portaban palas y picos. Hay fotos, que Operativo Dorrego, los que nos están viendo, nos están escuchando por y tienen internet, lo buscan ahí en el buscador. Sí. Sí, aparte era muy especial porque no solamente era la actividad de día, sino a la noche cuando se hacían los fogones, obviamente que derivaba en una discusión política, sobre todo con la oficialidad joven, tenientes, mayores, mayor debe haber sido el rango más alto que debe haber estado en el operativo. Y generaba una discusión política de compañeros que fueron muy buena, porque bueno, el ejército en sí, durante toda su historia, fue un arma que tenía formación política, a diferencia de las otras dos armas. Entonces las discusiones políticas eran muy jugosas, muy ricas, contado por los compañeros que habían participado de esos. Y eran más grandes que vos estos chicos, ¿no? No, Ricardo era de la misma edad mía. Ajá. Y Omar tenía un año más. Éramos todos de la misma edad. En ese momento yo tenía 16 años. Y bueno, Ricardo tenía 16, la misma edad mía. Y Omar tenía 17, 18 por ahí andaría. Omar estudiaba acá en la técnica, hacía dos carreras, esto es una cosa muy rara, estudiaba acá en la técnica y estudiaba en la Escuela de Comercio Nocturna. No me preguntes por qué, pero nunca lo sabremos. No lo sabía, pero estudiaba en los dos lugares. Bueno, lo que pasaba a veces era que en la técnica vos podías recibirte de técnico o podías hacer cursos de oficios solamente. Entonces el secundario te lo daba a otra escuela. Ah, puede ser. Y acá hacías algo, cursos de oficio. Puede ser que sea algo de específico. Algo de eso. ¿Viste? Puede ser que sea. Bueno, esos fueron los inicios míos en la militancia. En lo ¿compañeras en ese tiempo? ¿Se bueno, fueron sumando? Fue muy difícil conseguir compañeras para la política en el 73. La primera compañera que tuvimos fue Andrea Calvo, que también hoy está desaparecida. Andrea venía de la escuela del Colegio de Monjas, de Sagrada Familia. Sagrada Familia. Y de una familia reconocida en Tandil también, sí, ¿no? Los cargos, sí. Han tenido intendente también, ¿no? No, ella era. No, sí. Los padres eran los dueños del Eco. Del diario El Eco. Del diario El Eco, los padres de Andrea. Uh-huh. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a leer un texto sobre la libertad de prensa, justamente escrito en el 74. Se le estamos dando anticipo, pero traten de ver esto, escrito por uno de estos chicos, ¿por quién? Este lo escribió Omar Marocci. Este es un. Omar Marocci escribió esto. Te hago un negro un. Sí, sí. Bueno. No, después, porque es interesante, después, interesante para ver. Está escrito en el 74. Está escrito en el 74 por un adolescente y vamos a ver cuánta actualidad tiene, ¿no? Se titula Libertad de Prensa, el caso Perú. La libertad de prensa tan mentada ha sido hasta ahora el privilegio de unos pocos para informar y opinar, los que con poder económico son propietarios de los grandes medios. Por eso sería más exacto reclamar por los derechos de propiedad que por el de prensa. No nos engañemos entonces, este asunto de la libertad de prensa no nos conmueve el corazón a todos. En nuestro país no ha ni ha habido libertad de prensa para todos. Se publica y se difunde lo que el propietario quiere. Si usted no tiene plata para tener un diario o un canal, confórmese con un diariero o con un televisor. La difusión debe ser un bien común, no un bien privado, porque afecta al desarrollo y la formación como nación. Para poder informar, tener ideas, es necesario informarse. Pero si quien maneja la información, como la familia propietaria de un diario, parte de una idea previa, tratará con el modo de dar la información de influenciar al conjunto. Y la verdad que no es justo que una familia o un grupo de propietarios tenga en sus manos el monopolio de información de todos. Por lo menos yo no tengo mucha confianza en la familia Gainza Paz, familia propietaria de la prensa, o en los Noble de Clarín, representantes de la oligarquía ganadera los primeros y de los nuevos ricos los segundos, como para otorgarles la misión de informarme y de informar al país. Se trata de una justa redistribución, distribuir entre las fuerzas que componen la nación el derecho de informar y opinar, que los medios masivos de información no representen a minoritarios grupos económicos, sino a grandes sectores sociales. Así el Estado debe contar con medios de difusión propios, de acuerdo a sus necesidades, pero también debe tener las organizaciones obreras, agrarias y las propias organizaciones populares. Tal vez este haya sido el pensamiento del gobierno revolucionario del Perú cuando hace dos semanas expropió 6 diarios y los entregó a los sectores sociales representativos. Es así como la prensa pertenece ahora al movimiento obrero, el comercio pasó a manos de las organizaciones campesinas, Última Hora es editado por los trabajadores del transporte, y la banca, Correo, es el diario de los profesionales, médicos, abogados e ingenieros. Y Ojo, está en manos de los intelectuales y artistas. El gobierno solo se conservó un diario, que será algo así como boletín oficial. Esto tiene su más claro antecedente en la explotación del diario La Prensa de Buenos Aires por el primer gobierno peronista, con su consecuente entrega a la CGT. Esta medida revolucionaria ha hecho levantar la voz de toda la prensa gorila y oligarca latinoamericana y a su más alto exponente, el CIP, Sociedad Interamericana de Prensa, el cual no cesa sus ataques contra el gobierno peruano. Compañeros, no es muy difícil advertir que con la eliminación de la prensa reaccionaría y el Servicio de Intereses Extranjeros al Perú da un paso más en este proceso que, inevitablemente, lleva al socialismo nacional. Bueno, ¿qué le parece? ¿A dónde está publicado eso? Esto está publicado en una revista que se llama Inquietud Estudiantil por la Escuela Popular, número 1, tirada número 1, precio de aquel entonces, un peso moneda nacional sería, hablamos de 1974. Un peso, señor. Ley 18188, no sabemos, ¿qué vas a ver? Vino el Mingo a saludarnos como siempre, Quique, Mingo Polifroni, nos está escuchando desde Dallas acá una niña, saludo del papi, y como siempre nuestro sponsor estrella, el Mingo. Ya le estamos tirando los galgos a Che Papá para ir a morfar directamente. Claro, también hizo la picadita y después el almuerzo en Che Papá. Así que, y esta revista es la... No, muy zarpado, ¿viste? No, les queríamos contar esto, y es una forma de tenerlo vivo acá a Omar. Es una revistita hecha... ¿Cómo se hacían estas revistas? Porque no había imprenta, no había nada, hermano. Les comento, esto es número uno, año uno, y la única que salió, porque después de esto no pudimos imprimir ninguna otra más. ¿Cómo se hacía esto? ¿Con plata del bolsillo, digamos? No, tardamos como 3 semanas para juntar la plata de los 5 Vesmas de stencil, porque la teníamos que poner nosotros a la plata. Lo único que nos prestaban el mimeógrafo, en el local de JP había uno, que nos prestaban el mimeógrafo, pero... ¿Dónde quedaba el local de JP? A la gente le encanta saber esas cosas. Acá en Tandil hubo 3 locales de Epa. JP. A ver... Estamos hablando de JP, de Tendencia Revolucionaria, como se llamaba en esa época. JP regionales. Exactamente, JP regionales. El primero era ahí en Sarmiento y Chacabuco por Sarmiento. Hoy hay un local de Lari, o hay algo de Lari, un local chiquitito. Ah, dice, sí. Ahí abajo. Sí, sí, creo sí. Que también fue de Camaño hace poco. Entre Chacabuco y 14 de julio. Exacto. Mano izquierda. Cerca del Pasión. Sí, de Camaño fue la última era vez. Era al lado de la casa de Susana Valor. Susana vivía al lado de ese local. Ese fue el primer local cuando nosotros nos fuimos. Estaban de... unidades básicas eran. Sí, no, era el local de la JP. Te explico por qué. Susana Valor, otra compañera desaparecida también. Y te explico por qué eran locales. Porque la JP regionales, como acá en Acosta del Negro, se abre del partido en ese momento, que estaba en la calle 9 de Julio, de la Vizcachera, la famosa Vizcachera, que hoy hay un estacionamiento, que era el local del partido. El 9 de Julio, al lado del banco... ¿Al lado del banco? Al lado del banco, tío, ¿dónde está? Claro, ¿dónde está el estacionamiento? Sí, cerca de Che Papá. Cerca de Che Papá. Era el local de Don Pancho. De Don Pancho. De Don Pancho Vistali. Don Pancho Vistali, y funcionaba el partido. Es más, si se fijan al fondo de todo hay una pintada de Montoneros. De esa época. No se pudo tapar. No se pudo tapar. Con qué pintura indeleble. De esa época hay una pintada, fíjense, al fondo del estacionamiento. Claro, estaba el diario Actividades. Ah, hay gente que no sabe que en Tandil hubo un diario que se llamaba Actividades. De Don Pancho Vistali. Bueno. ¿Y el otro local? De ahí nos abrimos y quedó la JP de 9 de Julio y la JP de Sarmiento. De Sarmiento, no por Sarmiento, sino por la calle Sarmiento donde teníamos local. Ajá. De ahí nos vamos y el segundo local está en Rodríguez y Arana, donde hoy, en la esquina, donde hoy funciona una casa de venta de parabrisas. A ver, Arana Machado, no, Arana. Donde hay, justo en la esquina, hoy es una casa de venta. Exactamente. Y enfrente está el polio gastronómico. No, en la otra cuadra. En la otra cuadra, frente a la Renault. Estamos hablando lejos, está hablando estamos, el Mingo. Estamos pasando el chivo a loco, te aviso. Sí, seguro. Sí. Bueno. Seguro, ¿será? No. ¿Frente a la placita? No. No. Era Nana. Bueno. O Machado, una de esas. Donde hoy hay una casa que vende accesorios. Nosotros decimos esto a propósito, porque nuestras oyentes dentro de un ratito nos llaman y dicen, no, era enfrente de mi casa, como nos pasó la semana pasada. Burro ahora. Eso es Machado y 9 de Julio. Sí. Ahí. A la escuela 11, cerquita de la escuela 11. A media cuadra, sí. Media cuadra. Listo. Bueno. Y el último local fue en Bransen y Antonena. Antonena, donde hoy hay una verdulería. Ahí está. Frente donde estaba la casa de la mamá de. Diana Schatz vivía. Diana Schatz vivía enfrente. Bueno, ven. El cantante que mataron hace poquito, nuestro. Facundo. Y bueno, y Diana Schatz es una docente de la Universidad del Centro, desaparecida, de quien prácticamente no hemos podido reconstruir información. Es decir, conseguir una foto es muy difícil. Conseguimos un dibujo el otro día, una especie de identikit, pobre. Pues muy difícil conseguir fotos. Estamos recopilando toda esa información. Sobre todo para no solamente recordar a los desaparecidos de esos tiempos, sino también reconocerles identidad militante. Y su identidad militante, ¿no? Es decir, no podemos hacer desaparecer también la militancia. Es decir, es una forma segunda de hacerlos desaparecer. Y realmente nosotros sabés que estamos tratando siempre de recuperarlos, de recordarlos, porque no los desaparecieron por jóvenes pelotudos. Lo desaparecieron justamente porque tenía una militancia. Claro, yo, vos sabés, traía a colación esto de la revista porque esto hace casi 40 años que fue escrito. 38 años que lo escribió un chico que tenía 17, 18 años y hoy sigue teniendo vigencia y actualidad. ¿No? Y ahí encontrás un poco la explicación de por qué Omar desaparece. ¿De dónde sacará la palabra socialismo nacional? Bueno. Le tiramos unos centros al pecho, tiramos unos centros al pie. Como el mate y dice. Claro. Nada, que la JP en ese momento, su bandera era el socialismo nacional. O sea, Perón mismo en alguno de sus libros, sobre todo Actualización Doctrinaria para la Toma del Poder, que era lo que Perón escribía desde Puerta de Hierro y en ese momento entraba vía cinta de grabador o libro. Sí. Y bueno, habla por primera vez de actualización doctrinaria y del socialismo. Y habla de socialismo nacional. Entonces JP levanta esas banderas contra... en ese momento había una fuerte división dentro del peronismo y estaba la patria peronista. El otro sector era la patria peronista, era la patria socialista y la patria peronista, ¿no? Sí, probablemente... Las regionales habla de la patria socialista. Como la mayoría de los textos se han ocupado en los últimos tiempos de la época de la dictadura, no se ha hablado suficientemente, o me parece que faltaría desarrollar más la cuestión, durante el gobierno de Perón, las enormes divisiones que tenía el movimiento y que el único capaz de unir, de juntar voluntades era Perón, ¿no? Al punto que no encuentra un vicepresidente. Yo creo que en ese momento el movimiento peronista, que era un movimiento, incluía a todos los sectores sociales dentro del movimiento, sectores trabajadores, sectores del empresariado nacional, era una alianza de clases en pos de un objetivo que era la liberación nacional, como se planteaba en ese momento. O sea, la teoría de Perón era que existía el imperialismo y existían los tercer mundo, que el tercer mundo tenía que liberarse del imperialismo. Bajo esa consigna era que nosotros actuábamos. Y dentro del movimiento nacional estaban todos los sectores y la problemática de la sociedad se dirimía dentro del movimiento nacional peronista. Entonces de ahí venían los enfrentamientos. No había básicamente oposición. Perón gana a Balbín en el 73, le gana con el 63% de los votos. Sí, sí, sí. No existía prácticamente. O sea, la sí, y Balbín saca 17, una cosa así. Se dirimía dentro del mismo peronismo. Bueno, en ese sentido podemos hacer un paralelo con este momento, ¿no? En este momento no hay enfrente nada poderoso. No está pasando bueno, como en Venezuela, que un tipo juntó el 45% de los votos, el 44%. Bueno, eso es una de las características del peronismo. Cuando el peronismo gobierna, la oposición es muy difícil armarse y dentro la problemática del peronismo se dirime dentro. La problemática de la sociedad se dirime dentro del peronismo. Ya está apareciendo, ¿no? Es decir, sectores, sí. Los mismos sectores que se habían corrido en el durante el primer peronismo. Es decir, Moyano formaba parte de la CNU. Que era el Comando Nacional Universitario. ¿Cómo Concentración. Se ¿Concentración? ¿Cómo se llamaba el nombre? ¿CNU era? CNU, Concentración Nacional Universitaria. Hay fotografías, no sé, hace poco ¿sí? se publicó una fotografía de él en Mar del Plata. En Mar del Plata. A ver, el sindicalismo de Mar del Plata, porque yo después de acá milité en Mar del Plata. Yo cuando terminé la secundaria, pasé a militar a Mar del Plata, fui a estudiar ingeniería en Mar del Plata y seguí militando en la Juventud Universitaria Peronista. Y recuerdo bien esa idea. Y cuando no importaba las armas. De hecho, en el año 71 en Mar del Plata, el asesinato de una de una estudiante universitaria que no es militante, que es Silvia Filler, que la matan, el CNU la mata en una asamblea, va a romper una asamblea. ¿En qué año fue eso? ¿En qué año? 71. 71, digamos que 71. Era época de militares todavía, militar, estaba Lanús. Sí, estaba Lanús. O sea que era una práctica CNU. Bueno, de hecho hoy los CNU de Mar del Plata están todos con captura documentada y De Marchi está por afrontar un juicio en este momento. Vamos a poner una cancioncita, porque acá nos dicen los compañeros, bueno, está buena la charla. Un cortecito y vamos a poner una de Divididos, porque nosotros somos muy modernos. Muy bien. Huelga de Amores. Huelga de Amores es un tema, otro homenaje al 12 de octubre. Sí, bien, señor. Vamos a tirarle una tenemos de Divididos. De Divididos. La tenemos. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Vamos otra vez, arrancamos de vuelta. Otra vez a boca llena, vamos a dejarte patadita en el pecho. A todos los amigos que se quieran comunicar, ya saben, 443-3819, nuestro fijo, FM Nitro 96.3, Maipú 829, si nos querés venir a visitar o traer obsequios, acá el profesor Raúl. Ah, que no quiere que le diga profesor. Claro. FMNitro.com.ar por la web y los Facebook de Bondi Nacional y Popular, Raúl Guevara, Eduardo Ferreira. Y el ausente, que siempre, siempre eterno, Lucifer. Lucifer. Y desde Dallas, Rosana, y desde interiores y exteriores, Jessica Frascaroli. Sí, ahí le dicen saludos al panadero gordo, dicen desde Dallas. bueno, y tenemos, estamos haciendo un cortecito, estamos ahora en Mar del Plata, ya llegamos a Mar del Plata. Sí, sí, está bien. Bueno, también por ahí, Negro, no sé cómo andamos con tiempo, pero retrotraer un poco para atrás, ¿qué era la militancia en este momento y qué hacíamos, no es cierto? Ah, eso está bueno. Yo te voy a terminar conduciendo el programa. De eso se trata. No, a ver, nosotros teníamos las dos militancias, Hues o Hub, eran militancias estudiantiles, por lo tanto, el ámbito de trabajo eran los colegios. Y como eso era en la parte de secundaria, lo que nosotros peleábamos era por tener centros de estudiantes dentro de las escuelas. Los centros de estudiantes en ese momento no eran, dependían de que el director diera el aval para poder hacer el centro de estudiantes o no. Algunos directores lo daban, otros querían más una comisión de fiestas, una cosa así, pero que no se discutiera la problemática del colegio dentro de los centros de estudiantes. Por lo tanto, esa era la pelea nuestra, era la formación de centros de estudiantes. Logramos hacer bastantes centros de estudiantes acá en Tandil. Pero la idea de la militancia dentro de un ámbito, eso me parece que es una cosa como para tenerlo bien, refrescarlo un poco. En la universidad. universidad, bueno, ya había centro de estudiantes, obviamente, y entonces la pelea era por lograr los centros de estudiantes en los espacios democráticos que se ganaban en elecciones. Pero además un lugar peronista, que en general el peronismo en la universidad es una fuerza minoritaria, ¿no? Sí, en el 73 hubo un fuerte incorporación del de la clase media al peronismo y de sectores de la clase media de la universidad. De hecho, las federaciones, FUA seguía siendo radical en ese momento, pero las federaciones de La Plata, las federaciones de Buenos Aires, eran peronistas, eran de la Juventud Universitaria Peronista. En Mar del Plata llegamos a tener casi la Federación Marplatense, en donde yo estaba estudiando, que era ingeniería. Nunca llegamos a tenerlo, fuimos primera minoría. El MNR, que era el socialismo popular, era el Movimiento Nacional Reformista. Movimiento Nacional Reformista, quien tenía la conducción del centro de estudiantes. Estaba la JUP como fuerza peronista y teníamos una agrupación que se llamaba Azul y Blanco. Ajá. La agrupación Azul y Blanco era donde se hacían las alianzas con todos los sectores que podían ser o no ser peronistas, pero que iban detrás del proyecto nuestro para la universidad. Uh-huh. Entonces, a través de ese movimiento era que se presentaban las listas en Vamos a construir un mapa para los que nos están escuchando. Todo esto estaba en torno a lo que se llamó Juventud Peronista Regionales. ¿Qué regional era esta zona? Me parece un aspecto. Ajá. Regional 1. No, Regional 1 era la capital. Bueno, pero podría ser Regional 2 tranquilamente. Regional 1 era capital. Ahora, regionales. Y dentro de había eso... Había 8 regionales. Ahora. Bien, por eso era más amplio. Ahora, lo que tendríamos que ver es, hacia abajo, había organizaciones de base en diferentes lugares. Ya dijimos, la Unión de Estudiantes Secundarios... Juventud Universitaria Peronista. Hasta ahí. ¿Y después? Estaba JP, Juventud Peronista. Que trabajo barrial. Trabajo barrial. Y marco esto porque me parece muy importante para la actualidad. Su trabajo de ámbito era los centros barriales, la sociedad de fomento. Ajá. Era lograr su trabajo de espacio democrático, eran los sociedades de fomento. La Juventud Trabajadora Peronista. Que era un ámbito sindical. Ámbito sindical que intentaba o planteaba ser una alternativa a los sindicatos tradicionales. A la juventud sindical. A la juventud sindical y una opción dentro del sindicalismo en general. Había una consigna de JTP, vos sos la nueva CGT. Esas eran las cuatro grandes. Después había otras, sobre todo en la zona de Capital y La Plata, Movimiento de Inquilinos Peronistas, MIP. Y el Movimiento Villero Peronista. Y Movimiento Villero Peronista. Que era, y Agrupación Evita. Y Agrupación Evita, que era una agrupación... que nuestra compañera Cristina, que nos está escuchando desde Rauch, formó parte en La Plata, ¿no? Ajá. Sí, sí. No, tenemos tenemos para este programa, tenemos para seguir trayendo claro, compañeros. Para hacer dulce. Cada uno tiene que tener su tiempo para decir, bueno, hoy quiero ir a hablar, ¿viste? Porque también contar estas cosas no siempre es grato, ¿no? Porque cuesta, tiene... Uno, es toda una historia esto de contar la propia historia, porque moviliza un montón de recuerdos, moviliza un montón de cosas que a veces no son fáciles de procesar. No son fáciles de procesar. Pero uno a veces, yo pienso que en mi caso, que soy literalmente un sobreviviente, tengo la obligación de hacerlo. ¿No? Un compromiso militante, digamos. Es un compromiso militante. Con los que no están, especialmente con los que no están. Sí. Bueno, estábamos en militancia. Estamos armando el mapa para que vean. ¿Cuál era la relación de estas organizaciones de base con la organización Montoneros? Perón llamaba organizaciones especiales, ¿no? Formaciones especiales. La relación era íntima y estrecha, era, te diría, casi lo mismo. Bueno, Montoneros es una organización de tipo militar. Político-militar. Político-militar, por supuesto. Político-militar. Pero a la que se llegaba primero por la política, sí, no por las armas. No. Nadie entraba a través de las armas. Más, te diría que la mayor parte de los que formaban Montoneros no eran militantes armados. Era un sector y era pequeño, te diría. Sí, eso se demostró después, que era pequeño. El sector armado era un sector chico, dentro del contenido, la importancia siempre fue lo político, por lo menos hasta el año 76. Y es ahí donde por ahí empieza a variar la cosa en el año 76. Que si después tenemos tiempo lo vamos a poder hablar. Sí, un sí, poquito. Sí, acá tenemos, si no es este programa, seguimos, será otro. Este, hasta sí, la una, dos de la tarde. Sí, después, sí, sí, sí, sí. No, esto porque está construyendo, estamos construyendo historia, ¿no? Y si hay gente que está escuchando que vivió ese tiempo, pues lo vivió de afuera, ¿sí? Uh-huh. Hay otros que no lo vivieron, que son hijos de esta generación, que están ahora militando, y otros que no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Por eso, soy reiterativo con las preguntas. No, y no, esto, no, no, no. ¿Cómo sigue la militancia? Yo casi te diría que es tan poco. Cuando uno mira hacia atrás y lo cataloga en años, es tan poco. La primavera democrática es tan escasa. Es sí, tan escasa. Yo tiro una fecha. 23 de septiembre del 74. Ese fue la elección. La elección. No, en el 73, entonces, fue 23 de septiembre del 73 la elección. Del 73, perdón. Perón. Y el del 25 de septiembre. Traviata. Operación Traviata. Eso es algo difícil de digerir. Estás hablando vos del asesinato de Gucci, básicamente. Hay ciertas cosas que yo, con el tiempo y con la madurez y con reflexión y con entrando a pensar un poco las cosas que pasaron y análisis de lo que pasaron, uno empieza a criticar a la conducción de Montoneros, y yo hago una diferencia muy profunda entre la conducción de Montoneros y la militancia montonera. Eso fue un error terrible de Montoneros, que intentó hacer política tirándole un cadáver a Perón, intentó presionarlo a Perón a partir de tirarle un cadáver. Dos semanas antes de que asuma como presidente. Exactamente. Y dos días después de que fuera elegido por casi el 70%, un 65%, una cosa así. Sí, sí, sí. 73. Lo recordamos, claro, porque Cámpora estuvo tan poquito tiempo que ahí nomás 73. Fue. Me parecen las cosas difíciles de digerir de Montoneros, dentro de los errores que cometió, graves, gravísimos, la conducción. Después cometió otros que para mí fueron mucho peores. Pero ese fue el primer indicio de que la cosa no iba bien, y donde priorizó la parte militar a la parte política. Su forma de hacer política era esa. ¿Qué generó al interior? Y nosotros acá tenemos un informe del Comando Superior Peronista que dice: hay que armarse para defenderse del marxismo que se nos está metiendo adentro del peronismo. Es decir, bueno, hay que ver lo que eran los otros. No, por eso, pero digo, el Comando Superior Peronista sale a escribir eso, hizo un documento secreto de circulación restringida que hoy está desclasificado. ¿Tenés los nombres de quienes eran los comandos superiores? Sí, seguramente. López Rega, es fácil de saber. La gente que después dio lugar a la AAA. La gente, ¿sí?, que después dio lugar, sí, a la AAA, sí, sin duda. Pero dentro de Montoneros implicó el inicio de un desprendimiento fuerte que se llamó la JP Lealtad. Pero espérate, en el 25, antes de eso, genera la unión de FARC y Montoneros. Eso es muy anterior. No. El 73 es eso. Y bueno, pero estamos hablando del 25 de septiembre del 73. El 12 de octubre se da a conocer la unión, digamos, 15 días después, Asunción. La unión de FARC y Montoneros, justo con la asunción de Perón. Sí. ¿Sí? Que Perón por primera vez sale con vidrio blindado a dar una charla y se pone una bandera a lo largo de la plaza que evitaba que cualquier francotirador desde los edificios circundantes pudiera matar a Perón. Nunca Perón había hecho eso, ¿eh? Así que con chaleco, una cosa rarísima. Sí, hay ciertos sectores que rodeaban a Perón después de esto, que realmente son de terror. Que cabe son una pregunta. Gran parte de los que después integran al Comando Libertadores de América en Córdoba, que se integran a las 3A, o que son los que desde el subsuelo de Bienestar Social operaban para matar gente, ¿no? Cabe preguntar acá, ¿es Perón rodeado? La idea del cerco era una idea que se manejaba en esa época. o Perón vira a la derecha? No, yo creo que particularmente creo que Perón vira a la derecha. No, para mí no hay teoría de cerco. Perón era un estadista, y pensar que Perón podía ser rodeado o cercado es subestimar a Perón, por favor. Perón era de una capacidad política única. ¿Y puede coincidir que ese clic famoso que es el día de hoy, que todavía se nos retuerce en el interior, se produjo aquel 1 de mayo del 74 con la escapada de la plaza, con la salida de la plaza? La escapada, cuadra por cuenta tuya. No, es una metáfora, no escapada, no quise decir. No, si querés lo cuento. Salida. Si querés lo cuento. Claro, porque bueno, uno de los errores políticos fue esto de la muerte de Rucci. Sí. Después vendría el 1 de mayo. Sí, yo les cuento otra también. Antes de morir, en la última salida de Perón, Perón, junio, en su discurso, sí, junio, en un discurso que tiene 15 días antes de morir, dice: yo he venido a consolidar, a conducir la liberación nacional, no a consolidar la dependencia. Es donde uno dice, la pucha, acá el viejo empecé a ver errores que empieza a mirar. O sea, en esos meses hay frases que definen, estos imberbes que gritan, fue la del primero de mayo. Y la plaza se partió en dos, y la plaza se retiró. La plaza. Mitad de la plaza se retiró, mitad, había un importante sector del peronismo, pero mitad de la plaza se retiró porque no coincidía con los dichos de Perón. Y el 13 de junio, que fue poquito tiempo después, que en esa la JP no llegó a movilizar, no llegó a participar. Perón, esa es la del discurso, llevo a mis oídos la música más maravillosa, que es la plaza se llenó espontáneamente. Sí, y es ahí donde dice: yo vengo a conducir la liberación nacional, no a consolidar la dependencia. Sí, sí. Me acuerdo perfecto esa frase, porque lo vivía, sí, sí. Tenía 17 Además años. Además fue una movilización inesperada, porque fue de ayer para hoy, digamos, bueno... Se movilizó y no había redes sociales, sí, y no, sí, había, sí, sí, sí, sí. Fue nada una movilización de eso. Espontánea. Pero la relación de Montoneros con Perón siempre fue conflictiva. Si queremos llamarla de alguna manera, siempre fue conflictiva. También recuerdo cuando murió Perón, compañeros que eran muy críticos a Perón, verlo llorar por la muerte de Perón. Sí, con 16, 17 años no lo podía entender, y eran compañeros grandes, llorando, pero por la muerte de Perón. Sí, pero sí, sí. Una relación paternalista hacia nosotros. O sea, como sí, esa relación con los padres. Y los jóvenes le decían el viejo, ¿no? Cariñosamente, nosotros, como mi viejo, una cosa así. Obviamente, era una relación paternalista. ¿Verdad? ¿Qué relación había con la imagen del Che Guevara? Y el Che era aquel líder a seguir, era el ejemplo a seguir, como siempre el Che. Es el mismo que hoy tiene la juventud, es la entrega absoluta, el ícono. Esto viene en relación, como tenemos la excusa, porque no lo dijimos, o sí lo dijimos. La muerte en la higuera del Che Guevara se conmemora esta semana, y tenemos hasta siempre comandante por ahí para recordarlo, por Buenavista Social Club. Teníamos una versión de una española que hemos discutido en la formación. Estaba linda la española. Estaba linda, muy lindas piernas la cantante. Pero como no hay video. Claro, decidimos jugarnos por... No, tengamos un programa de video. Buenavista, esa, con el número 12 la tenemos por ahí, Adriano, y la mandamos.